Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará del 24 al 27 de marzo próximos en el Centro Cultural Casa Toledo en Quito. Esta es una pieza que mezcla actuación con baile. Se muestra una sucesión de imágenes a medio camino entre lo imaginativo y la realidad política de una sociedad como la nuestra. El Teatro Ensayo tiene 51 años de trayectoria, se presenta permanentemente en todo el país y ha actuado a nivel internacional en naciones latinoamericanas y europeas. Internacionales. La Habana. El primer encuentro internacional de jazz bands se llevará a cabo del 22 al 25 de marzo en La Habana. El evento congregará a estudiantes de las escuelas de artes de la capital cubana y a All Up Jazz Band de Estados Unidos. El encuentro incluirá conciertos, clases magistrales y espacios de debate referidos a la paz mundial y al papel del jazz para propiciar cambios en la sociedad. El objetivo del festival es fomentar e incentivar en las jóvenes generaciones cubanas la difusión de ese género musical y recrear la cultura de bandas de jazz. Creada a finales del siglo XIX en Estados Unidos, la instrumentación del jazz surge a partir de la tradición musical de Occidente. Sin embargo, algunos de sus elementos sonoros tienen como bases melodías africanas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.